En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Radio Marca Elche y Tele Elche, en este viernes 21 de marzo de 2025. Estamos ya calentando motores y preparados para el partidazo, para el derbi del Vinalopó en segunda división, Elche-Eldense. Mañana a las 4 menos cuarto arrancamos una nueva edición de Marcador para contarte, para cantarte, para retransmitir un partido lleno de emociones. Con más de 20.000 aficionados, más de 2.000 serán de Elda, los que intentarán llevar en volandas al su equipo. Los esperemos, más de 20.000 ilicitanos también harán lo propio con los de Eder Sarabia, con buenas noticias para el técnico franjiverde. No solo recupera a Rasani, sino que Nico Fernández podría ser la gran sorpresa. Muy buenas sensaciones en los entrenamientos de esta semana. En realidad, mañana haría 3 semanas de su recaída. Pero aunque suponíamos que le dejarían 1 o 2 semanas más para no cometer el mismo error, es decir, no arriesgar, el futbolista está en esta semana teniendo muy buenas sensaciones, aprieta para jugar y Sarabia sabe la importancia del jugador. Eso no significa que vaya a ser titular si es que entra en la convocatoria. Hoy lo decidirán en el entrenamiento de esta tarde, que será el último antes del partido de mañana. Baja segura es la de Agustín Álvarez, que juega esta madrugada con la selección charrúa frente a Argentina. Marc Aguado, que finalmente también va a descansar esta semana con su problema en el hombro. Y, por supuesto, Yago de Santiago. Y en el 11, presumiblemente, 2 novedades. Una ya de la adelantábamos el pasado viernes en Oviedo. En la portería, si no cambia de opinión, jugará San Román. Y en ataque, Mourad tiene todas las papeletas de cubrir la baja del Pichichi, de Agustín Álvarez. El técnico del Elche hoy en rueda de prensa contestaba a las palabras que ayer José Luis Oltra, su homónimo, el técnico del Club Deportivo Eldense, hacía en estos micrófonos cuando lo entrevistábamos, y decía que los equipos de Eder Sarabia son un dolor de muelas, es como ir al dentista. Así respondía hoy el técnico franjiverde sobre Oltra. Agradecerle. Tenemos muy buena relación. Ya desde mi época con Quique, pues es un grandísimo tipo, José Luis, y ya teníamos ese vínculo, incluso admiración mutua, cada uno con sus virtudes, pero desde luego que le agradezco mucho que una persona como él, con esa carrera que tiene, con esa experiencia que tiene y con todos los sitios donde ha estado y todo lo que ha visto, pues que nos valore, pues de agradecer mucho. Y también le devuelvo las palabras de aprecio por lo que digo, ¿no? Porque primero que está haciendo un trabajazo espectacular en estas semanas que lleva en Elda, y después pues porque creo que es un ejemplo también de muchas cosas, ¿no? De una persona natural, normal, que sabe sacar rendimiento a sus equipos, que sabe tocar las teclas en el momento adecuado, que sabe sacar rendimiento a cada uno de sus jugadores.

restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punto. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, it's all right. Partidazo mañana, desde las 4 menos cuarto te lo contamos. Elche y Eldense, puntos que empiezan a ser muy trascendentes. Decía hoy Sarabia que puede ser un momento importante de la temporada para dar un paso al frente. Mandaba un mensaje a la afición de que quedan 5 partidos en casa y de que, bueno, pues muchos se van a quedar con las vivencias esta temporada, de si el gol de la remontada del día del Cádiz o la victoria in extremis contra el Zaragoza o los grandes partidos ante Oviedo o Racing de Santander, y que puede ser una temporada histórica. Pues lo será si el Elche asciende a Primera División. Sería su 7º ascenso en sus más de 100 años de vida. Y él sabe que quedaría su nombre registrado en la historia, como los de Pacheta, como los de Fran Escribá, como los de César Rodríguez, como los de Felipe Mesones, en fin, de todos los entrenadores que han conseguido que el Elche esté en Primera División. El técnico del Elche hoy reconocía que hay buenas noticias con la vuelta de Rasani e incluso con la de Nico Fernández. Pues él va así, él va con total seguridad que sí, porque bueno, ya lleva en ese proceso de recuperación del aductor, va cumpliendo con los plazos y ya viene entrenando con el grupo toda la semana pasada también parciales, entonces está totalmente preparado y bueno, y con esas ganas de que nos pueda dar todo lo que nos ha dado a cuentagotas, porque creo que es un futbolista que tiene muchas cosas y que tiene que ser muy importante aquí a final de temporada. Con el tema de Nico, pues queremos ver hoy el último entrenamiento, pero también son muy buenas sensaciones. Y bueno, y Marc, pues cada vez haciendo más cosas. Es verdad que no va a estar para mañana, pero bueno, somos positivos en cómo va la recuperación, en poder tenerlo lo antes posible. Como siempre digo, necesitamos que esté al 100%, en el caso del hombro también que él esté con seguridad, porque al final va a ser determinante en su posición, es determinante que tenga esa confianza, esa seguridad y que se encuentre bien. Pero bueno, ya te digo, cada vez está haciendo más cosas y él está con muchas ganas de volver. Entonces, bueno, en principio Yago y Marc las bajas y bueno, vamos a ver con Nico lo que vemos esta tarde. Bueno, esta tarde estarán pendientes de Nico Fernández. Todo pinta que como mínimo entra en convocatoria porque el argentino tiene unas ganas enormes de estar y se ve bien. Bajas seguras Álvarez con la selección charrúa. Esta noche, esta madrugada juega contra Argentina. Vamos a ver si tiene minutos, si le da minutos Marcelo Bielsa, el seleccionador nacional de Uruguay. Baja también la de Yago de Santiago, Marc Aguado. Y también hablaba de Adán Boyar, que tampoco va a estar. Las altas, Rasani y en principio Nico Fernández. Por cierto, antes me dejaba en el tintero a otro de los grandes en la historia del Elche con ascenso a Primera División como Roque Olsen Fontana. Hablaba el técnico cuando se le preguntaba sobre si San Román sería tendría la oportunidad. Recordamos que durante el partido, la retransmisión en Oviedo, ya comentábamos que si no cambiaba de opinión, el técnico le iba a dar la oportunidad a San Román en el partido de mañana. Por dos motivos. Primero, porque no se trata de regalar minutos a nadie, sino porque él entiende que se lo está ganando y que puede jugar perfectamente. Y segundo, porque el partido da ese perfil, es decir, un eldense que a priori se va a meter atrás y no va a provocar demasiadas jugadas de ataque, con lo que, bueno, pues a priori el Elche va a tener mucho más el balón, y bueno, eso propicia que el técnico se haya planteado la posibilidad de que San Román vaya a salir de inicio. Se le preguntaba precisamente a Sarabia sobre esta posibilidad. Veremos un poco. Nos hace falta acabar del entrenamiento de hoy, nos hace falta acabar de analizar algunas cosas. Bueno, va a jugar, ya lo he dicho, va a jugar pronto y se lo merece y veremos cuando tengamos la decisión pues totalmente tomada y hablemos también con los porteros y demás, pues bueno, a partir de ahí ya seréis conocedores y veremos si es mañana o si es en Córdoba o bueno, en los futuros partidos. Bueno, nosotros nos mojamos, que nos gusta mojarnos, sobre todo cuando tenemos cierta información fiable, e insisto, en Oviedo ya decíamos que San Román sería titular mañana. Vamos a ver qué equipo pone el técnico, pero a mí me da la sensación de que las dos principales novedades van a estar atrás y adelante, San Román y Mourad. Con el resto, los mismos probablemente que jugaron en Oviedo, con Affengruber, Pedro Vigas, Salinas y Álvaro Núñez en defensa, 1-4-4-2, con Josan y Germán Valera en las bandas, John y Aleix Febas en el centro del campo, Óscar Plano y Murad en ataque. Es cierto, como ya ha reconocido, de que bueno, tiene la opción de que Febas pueda retrasar su posición y ya no jugará John, con lo que podría meter más talento para intentar jugar por el centro, como puedan ser Rodrigo Mendoza o Nico Castro, perfectamente. Gerard Hernández también es otra de las opciones. Bueno, ahí se le preguntaba al técnico. Por cierto, que antes me decía, y gracias Paco, que me lo ha recordado, efectivamente, Roque Olsen, no solo un ascenso, sino dos ascensos a Primera División, de esos seis que ha conseguido el Elche, ojalá el séptimo venga de la mano de Eder Sarabia, porque eso significaría, no solo para su currículum sería fantástico, sino que el Elche estaría en Primera División y la afición del Elche Club de Fútbol volvería al lugar que le corresponde, la Primera División. ¿Hay posibilidades de que Aleix Febas retrase su posición en detrimento de John y que entre más talento al centro del campo, llámese pues Rodrigo Mendoza, Nico Castro o un jugador más posicional como pueda ser Gerard Hernández? ¿Ser? Sí, la verdad que puede ser. A ver, siempre ya hemos dicho que tenemos alternativas, que tenemos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones y que el contexto de partido que nos imaginemos, pues muchas veces nos condiciona en algunas de las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, el otro día entendíamos que por plan de partido y por lo que nos iba a proponer el rival, pues John era el jugador más adecuado para esa posición. Para mañana, pues si entendemos que se van a dar otro tipo de cosas, pues puede ser que tomemos otras decisiones. Pero bueno, como siempre, no es muy diferente a otras veces. La pregunta es buena y ya digo, tenemos también a Gerard, que lo está haciendo bien, que también en esa posición nos puede dar cosas importantes para mañana, por ejemplo. Entonces, bueno, valoraremos un poco todo, ataque, defensa, transiciones, balón parado, bueno, todo y acabaremos eso de decidir hoy un poco en esa posición concreta, por ejemplo. Se le preguntaba por el eldense de Oltra, ¿qué eldense espera mañana? ¿Qué partido espera? ¿Qué rival? Sobre todo espero un equipo muy convencido y muy fuerte mentalmente. De hecho, el otro día me parece que tiene un mérito enorme ser capaz de superar a un Mirandés que cuando se te pone por delante no es nada fácil remontarle. Un 2-0 y poderles empatar, me parece que que demuestra un poco pues todo eso, ¿no? Ese convencimiento que tienen de lo que hacen, de que pelean hasta el final, de que el otro día los cambios también desde el banquillo le dieron muchas cosas. Eso también demuestra que es un equipo que está unido, que están todos preparados, que todos entienden y asumen su rol, que todos saben que pueden ser importantes en momentos determinados y luego eso, muy convencido, sobre todo por lo que dices de fuera de casa, porque los planes que han ido desarrollando pues les han ido saliendo muy bien, ¿no? Sin ir más lejos, pues seguramente Zaragoza, donde creo que el Zaragoza a los primeros minutos fue claramente superior, pero que el Eldense tuvo otra vez esa capacidad de ir rearmándose, de recibir los golpes, de no venirse abajo, después encima del resultado de Levante, que seguramente les podía haber hecho bastante daño, y volver otra vez a demostrar fortaleza, ¿no? Y encima acierto, y encima jugadores en muy buen estado de forma. Entonces, bueno, si te pones a ver un partido del Eldense sin conocer la liga ni demás, no dirías para nada en absoluto que es uno de los equipos que está en descenso, ¿no? Todo lo contrario, dirías que es un equipo de los que está peleando por la parte alta. Entonces, bueno, nos quedamos con eso, con esta versión, con preparar bien el partido, con preparar diferentes circunstancias que se puedan dar, con controlar bastante bien a jugadores que ahora mismo están siendo muy determinantes y que nos van a exigir nuestra mejor versión, sin ninguna duda. Cuando se le preguntaba si podría jugar sin referencia atacante al no tener a Agustín Álvarez, decía que no, que optara por una referencia, y ahí, bueno, pues tiene más posibilidades Mourad porque viene jugando últimamente algo más que Soricaba. Es cierto que no es el Mourad de cuando marcó los 4 o 5 goles seguidos, ahora lleva 6, llegó a ser pichichi del Elche, pero Agustín Álvarez le adelantó, ha jugado poco desde lo que llevamos de 2025, Soricaba incluso llegó a jugar y marcó un par de goles, ahora lleva 3, pero Mourad en los últimos partidos pues ha ido entrando en los minutos finales, segundas partes, y tiene pinta de que mañana va a ser el delantero titular. Un momento entiende que puede ser trascendental ganar mañana al Eldense por aquello de que, bueno, solo quedan 33 puntos, 11 partidos, hay enfrentamientos directos. Si el Elche gana, se puede distanciar de Huesca y Oviedo, quinto y sexto, que están ahora mismo a 3 puntos y que no están en el mejor momento de la temporada. Así respondía el técnico franjiverde Eder Sarabia. Puede ser. Es verdad que cada vez todo es más determinante y ya no solo a nivel de puntuación, sino a nivel mental y de sensaciones y de presión, ¿no? Y de necesidad. Nosotros creo que hemos ido gestionando muy bien todo eso, creo que venimos haciendo una segunda vuelta también muy buena, en casa excelente y fuera ante rivales muy muy importantes, pues estando a la altura, a pesar de que seguramente merezcamos algún punto más. Entonces, bueno, pues puede pasar que se abra un poquito de brecha, puede ser que no ganemos y que la distancia nos las marquen, nos saquen más distancia los que están un poco por delante. Todavía quedan muchos puntos, pero sí que puede ser un momento importante. Y es un poco también lo que quería transmitir a la afición, ¿no? Que ya lo he dicho un poco antes, ¿no? O sea, quedan 5 partidos en casa, es un derbi, ellos van a traer a mucha gente, va a haber un ambiente muy bonito. Y es verdad que el aficionado quiere ver ganar a su equipo, ¿no? Pero dentro de unos años y dentro de un tiempo, no solo nos va a quedar el resultado, ¿no? No solo nos va a quedar, ojalá, ese año histórico en el que el Elche pudo otra vez volver a ascender a primera. Nos van a quedar muchas de las cosas que vivimos juntos en ese camino y en ese proceso, ¿no? Entonces, quedan 5 partidos en casa y yo animo a la gente a que venga, a que esté con nosotros, porque de este año muchas de las cosas que nos van a quedar va a ser la celebración del gol del Cádiz, la celebración del gol de Elba contra el Zaragoza, lo que sentimos cuando vimos jugar a nuestro equipo contra el Oviedo, contra el Racing, y creo que en estos 5 partidos todos juntos vamos a poder seguir viviendo esas cosas que son inolvidables y que seguramente solo el fútbol genera, ¿no? Es ese abrazo con mi hijo cuando estoy celebrando un gol, ese abrazo con mi compañero de asiento, esa sensación que vivo cuando animo al equipo, ese momento en el que cuando el equipo igual no está tan fino, le están superando o recibe un golpe, pues saco todo lo que tengo dentro, esa pasión y ese fervor por mi equipo y le ayudo a llevarle en volandas para que supere esos momentos. Entonces, bueno, son cosas que seguramente solo se viven en un estadio de fútbol. Entonces, yo creo que estamos en una temporada que puede ser histórica y animo a que la gente venga a seguir viviendo momentos inolvidables, porque eso además creo que nos va a hacer todavía muchísimo más fuertes. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro. Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeycar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. ¿Sabías que en Valencia tienen el don de saber reconocer una buena paella a primer golpe de vista? Es el don del amor incondicional por el arroz. Únete a ellos y disfrútalo. Con Arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano con denominación de origen, disfrutarás de un buen arroz y podrás reconocerlo a kilómetros de distancia. Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Ven pa' la playa, ven con tu madre. Ir a la yaya, ve muy lejos, ve vacas y ríos. Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Clínica de... Hemos hablado del Elche, también un poquito del Eldense lo ha hecho el técnico Eder Sarabia, pero vamos a ver si nuestro compañero Pablo López Riquelme, desde Elda, que sigue habitualmente la actualidad del Club Deportivo Eldense y que además es nuestro micrófono inalámbrico en los partidos en el Estadio Martínez Valero, nos cuenta la última hora. Pablo, buenas tardes, adelante. Hola Paco, muy buenas tardes. Pues al Martínez Valero va a llegar un Eldense que quiere salir de puestos del descenso, concretamente de la 19ª posición, de la que no se ha movido desde el partido de ida entre ambos equipos, que tuvo lugar en el nuevo Pepico Amat con empate a cero, y va a tener la tercera oportunidad de salir de esos puestos de descenso que ahora mismo tiene a un tiro. Tuvo la primera contra el Levante, el cual terminó perdiendo en el tiempo de descuento. Tuvo su segunda oportunidad la semana pasada contra el Mirandés, el cual terminaron rascando un punto en el tiempo añadido, y la tercera la van a tener este, este sábado contra el Elche, aunque no es para Oltra una salida del todo certera, porque en caso de que el Zaragoza gane el lunes su partido contra el Córdoba, regresarían esos puestos de descenso. Lo que está claro es que desde la llegada de Oltra el Eldense es otro, sobre todo fuera de casa, donde ha sacado 10 de 12 puntos posibles, todavía no ha perdido, ha conseguido 3 victorias muy importantes, sobre todo la de Tenerife, también en Albacete y hace 2 semanas contra el Zaragoza, además de un empate en Oviedo. Las bajas, la verdad es que llamativas, las que ha remarcado Oltra, aparte de las conocidas de Iván Chapela, que aunque ha entrenado con el grupo no quiere arriesgarse, el técnico valenciano, y la de Diego Méndez, que es de larga duración, se suman también la de Mati Vasic por su convocatoria con la selección croata sub-21 y la otra, la de Unai Ropero, que ha reconocido el técnico del Eldense que se va a quedar fuera de la convocatoria al delantero, con el regreso de David Timor, uno de los autores que marcó en el partido de la temporada pasada en el Martínez Valero, ese gol desde el centro del campo, por lo que volverá varias semanas después el futbolista del Eldense. La verdad es que partido muy importante el que se va a vivir mañana en el Martínez Valero, con un gran ambiente, tanto del Elche, que va a dar también su mejor entrada, tanto como por la parte del Club Deportivo Eldense, con cerca de 2.000 aficionados que se van a desplazar desde la ciudad del Medio Vinalopó, por lo que se espera también un gran ambiente en ese sentido. Partidazo el que tenemos mañana y que os vamos a contar. Un saludo, compañeros. Gracias, Pablo. Desde Elda, contándonos esa última hora de un Eldense que, bueno, va a haber desembarco. La mitad de sus abonados van a estar aquí. Más de 2.000 se espera mañana en el Estadio Martínez en Valero, lo que van a dar un colorido a un ambiente que ya de por sí es un ambientazo, con más de 20.000 ilicitanos. Recordamos que este año hemos superado la cota histórica de esos 20.000 abonados en segunda división. Y vamos a repasar lo que se nos viene en el fin de semana con un acontecimiento estrella, que es la media maratón. José Antonio González, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Y con partidos también importantes que vamos a vivir. Tenemos por delante un fin de semana muy completo con citas importantísimas. Empezamos por la edición número 52 de la Media Maratón Internacional Ciudad de Elche, que se celebra el domingo con el circuito más rápido de su historia. Además, para este 2025 se bate el récord de participación con más de 5.500 corredores. La animación y el ambiente va a ser un punto fundamental dentro de la prueba, por lo que desde aquí hacemos un llamamiento a todos los ilicitanos para que salgan a la calle el domingo por la mañana para animar a los corredores y que entre todos podamos crear una atmósfera mágica. Es una prueba en la que participan obviamente muchos ilicitanos, hay mucho corredor local, pero también hay corredores de toda España y de hasta 38 países diferentes. La media de Elche se celebra el domingo desde las 9 de la mañana con dos modalidades, 21 y 10 kilómetros, ambas con salida desde la avenida Alcalde Vicente Quiles a la altura de la estación de tren Elche Parque. Un total de 5.550 corredores llenarán las calles del municipio. Siguiendo con la agenda deportiva del finde, en fútbol, en la segunda ref, el ilicitano busca la tercera victoria consecutiva ante el Sabadell, mañana sábado a las 12 en el campo Diego Quiles. El filial del Elche, tras tumbar al Cornellà y al San Andreu, está a un punto de la zona de playoff. Escuchamos al entrenador Ángel Donato. Y bueno, pero también es cierto que nosotros también estamos en una situación positiva. Bueno, no hemos sumado 3 partidos seguidos, sumando victoria, no lo hemos conseguido y vamos a tratar de conseguir esa situación, de ganar, de acumular 3 partidos seguidos ganando. Creo que estamos en buena dinámica y sobre todo que de los 7 partidos que quedan, 3 son en casa, solo quedan 3 en casa y bueno, quiero que esos 3 partidos, aparte de tratar de ganarlos, hacer todo lo posible y sobre todo tratar de jugar bien y de que el público disfrute con nosotros. En la segunda red femenina, el Elche de Javier Aguado visita el campo del Córdoba el domingo a las 12. Las ilicitanas quieren reencontrarse con una victoria que las aúpe a la segunda posición. Hay que recuperarse del varapalo que supuso la semana pasada el tropiezo en casa ante el Spar de Gran Canaria. Al habla el míster Javier Aguado. Sí, es verdad que el domingo, bueno, el sábado ya fue un día duro, domingo intentamos recuperarnos, los resultados se dieron para seguir dependiendo de nosotras, como te digo, y a partir del lunes intentando corregir sobre todo lo que depende de nosotras. Al grupo se lo digo, no podemos centrarnos en nada más, no podemos pensar en nadie más porque nos aleja de nuestro objetivo y de lo que queremos. Lo que depende de nosotras es realizar circulaciones más rápidas, tener más ocasiones de gol, estar mucho más cerca de campo contrario, ser más agresivas en duelos, hacer mejores presiones tras pérdidas, y eso nos va a acercar a la victoria. En la tercera federación, el Athletic Club Torrellano juega el domingo a las 12 a domicilio ante la Geneta. Los de José Manuel Mas están un poco en tierra de nadie porque el playoff queda a 8 puntos y la zona de descenso a 7. En la división de honor juvenil, dos partidos: Kelme Alboraya el sábado a las 4 en el Enrique Cervera y Valencia Elche el domingo al mediodía. El equipo franjiverde visita el campo del líder de la categoría. El técnico Enrique Navarro ha hablado en la previa. Y nos enfrentamos a un equipo, pues el mejor equipo en esta segunda vuelta, el máximo goleador de la categoría, con jugadores destacados y algunos de ellos internacionales, pero lo afrontamos como un reto y como enseñanza también para nosotros. Ya lo hicimos aquí en casa, les ganamos en el partido de ida, conseguimos estar por delante de ellos mucho tiempo en la clasificación. Y seguimos ahí, a pesar de la distancia, enganchados a ellos y con la ilusión, eso sí que no lo vendemos, nuestra ilusión de intentar acercarnos y ponerle las cosas difíciles, que para eso también estamos, para enseñarle a los chicos que deben competir, no bajar los brazos nunca, y por mucha distancia que haya, hasta que matemáticamente no sean campeones, nosotros les vamos a poner las cosas difíciles y es lo que vamos a hacer el domingo. Y es que hay que recordar que en categoría juvenil el Valencia es el líder en el grupo séptimo, pero el Elche es segundo. Nos marchamos al balonmano. En la primera nacional masculina, el Atigo Elche defiende puestos de permanencia en el Esperanza Laja ante el Handball San Joan el domingo a las 12. Escuchamos al entrenador Sergio Belda. Nosotros vamos con muy buenas sensaciones, con una dinámica muy buena, muy positiva. Gustándonos mucho en el campo, ya no solo por la victoria, el empate último contra Mallorca, sino porque el equipo está dando buenas sensaciones, ellos se sienten cómodos y nos enfrentamos a un gran San Juan con jugadores internacionales, jugadores ex-internacionales, jugadores con mucha experiencia en primera división. Entonces al final es un equipo top, un equipo que sabemos que tendremos que hacer un partido muy muy muy bueno y ellos tienen que tener su partido malo para intentar meterle en mano. En voleibol, en la primera nacional, el Club Voleibol Elche busca una nueva victoria ante el Móstoles mañana sábado a las 5 de la tarde en el pabellón de deportes de la Universidad Miguel Hernández. En la tercera FEB de baloncesto, derbi entre el Lucentum Alicante y el CBI Elche el domingo a las 12 y media. Y por último, en waterpolo, las chicas del Club Waterpolo Elche Manolet se enfrentan al Horta el sábado a las 4 de la tarde en la piscina del Esperanza Lag. Y antes de marcharnos, también os recordamos que tenemos en marcha nuestra tercera carrera de las empresas Grupo Paredes Automoción, porque apenas queda una semana para que os podáis inscribir, José Antonio. Paco, es que hemos entrado en la última semana para apuntarse a la tercera edición de la carrera de empresas de Elche Grupo Paredes Automoción, que se celebra el domingo 6 de abril a las 10 de la mañana con salida y meta desde la pista de atletismo Manolo Jaén. El periodo de inscripción sigue abierto a través de la página web de Teleelch, pinchando en la pestaña verde de Carrera Empresa. Recordemos que la prueba está organizada por Teleelch y el grupo Nostresport Gestión Deportiva y cuenta con la dirección técnica de Juan Carlos Esteso. Por tercer año consecutivo, la carrera quiere fomentar los valores de equipo entre compañeros de una misma compañía, pyme, institución o administración pública, para poner en alza la práctica deportiva y sus beneficios, tanto físicos como psíquicos, en el mundo de la empresa o las instituciones. La prueba tiene una distancia de 7 kilómetros y las inscripciones están abiertas hasta el próximo viernes 28 de marzo a las 10 de la noche. El precio del dorsal es de 13 euros, de los cuales uno se va a destinar a la asociación Conciénciate. Una de las novedades para este 2025 es que el viernes 4 de abril y el sábado 5, recordemos que la carrera es el domingo 6, llevaremos a cabo la Feria del Corredor para ir pulsando el ambiente en las horas previas al evento. La feria se va a instalar en Cocinas Schmidt Elche, en la carretera de Crevillente número 8, junto a Restaurante Espacio. Destacar también que esta es una prueba orientada al trabajo en equipo entre compañeros de una misma empresa, pero incluye categorías individuales. Así que todos muy atentos a las redes sociales de Teleelch para no perderse nada. Y además, la bolsa del corredor irá a tope con la camiseta técnica, con gorra, con botella plegable, con fruta, con bolsa, con mochila, saco, con muñequera, monedero, con un montón de cosas más. Así que hay que darse prisa, solo hasta el viernes. es la posibilidad, queda una semana para que os podáis apuntar a esta tercera carrera de empresas Grupo Paredes Automoción. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Mañana nos escuchamos. Mañana, efectivamente, edición de Marcador Elche-Eldense 15:45. Anótalo desde las 4 menos cuarto. Te lo contamos en directo. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.